Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión a través de Instagram. Mi nombre es Laura y es un placer para mí poder estar aquí para compartir con todos vosotros un nuevo encuentro. Hoy hablamos sobre astrología con Mili Ley. Bueno, voy a aprovechar este momento para darle la bienvenida a toda la gente que se va sumando ya al directo con nosotros. ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde nos estáis viendo? Y me encantaría saber aquí en el chat que nos dejéis vuestro país, vuestro lugar de residencia y ahí poder saludaros a todos. Voy a ir dando también la bienvenida a nuestra especialista, a Mili Ley, a ver si con su... Ya sabéis que Instagram hace de las suyas de vez en cuando y no nos permite conectar a la primera, pero vamos a intentarlo. Yo, mientras tanto, quiero recordaros que este fin de semana se produce un evento súper especial. Tenemos un congreso titulado Lazos con el Más Allá, que va a ser maravilloso. En nuestra página web, en Mindalia.com, podéis consultar todos los detalles al respecto del congreso, los especialistas, los horarios, las fechas, todo lo que va a producirse en viernes, sábado y domingo. Así que no os lo perdáis. Ahí voy saludando ya por ahí a la gente desde Venezuela. Nos ve Teresa desde Euskadi. Estíbaliz, bienvenida desde México. Miguel, Roxy desde Argentina. Mili, te veo, te estoy aceptando la invitación. A ver si lo conseguimos muy, muy, muy prontito. Y sigo saludando mientras tanto a toda la gente que se va uniendo. Bueno, qué de corazones, cuánto amor se está moviendo en este directo. Espero que estéis preparados porque precisamente el directo va a tratar de eso, de amor. Ahí me ha dicho que no podemos conectarnos. Voy a mandarle la invitación normalmente después de que esto suceda, ya sí nos permite conectar. Desde Sevilla nos ven también, desde Argentina. Bienvenidos a todos. Acá. Ahí lo tenemos. Hola, Mili, ¿cómo estás? Hola, Lau, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Encantada de recibirte. Lo mismo, encantada de estar acá. Veo muchos argentinos por ahí, venezolanos. Gente de todo el mundo, Mili. De todo el mundo, Venezuela, España, y los vería a todos. En un momento súper especial del cielo para conectar con toda la energía leonina, ¿no? Estamos en un mes de Leo, con una luna nueva que se nos viene el domingo próximo, va a ser a las 11:13 de la mañana, hora universal, cada uno lo puede ver en su país, va a ser a las 8:13 hora argentina, 13:13 a las 8, sí, a las 13:13 hora en España, 5:13 de la mañana en México, o sea, una luna nueva que ya estamos sintiendo, porque uno dice, el 4 de agosto, hay una, ¿qué es una luna nueva? Una siembra, un inicio, algo que hay una intención que poner en un cielo que está con la luna, es la unión del sol y la luna, consciente e inconsciente, a 12 grados de Leo va a ser esta luna nueva, con algo que para mí me parece fabuloso, que es 4 días después de la luna nueva se viene el portal del león, o sea, ¿y de qué habla Leo? ¿No? ¿De qué nos habla Leo? Leo nos habla de amor, de romance, de conexión, de relaciones, de gozo de estar vivos, ¿no? Es un nuevo inicio para todos nosotros, para Venezuela, para Chile, para todo el planeta. Y es un nuevo inicio desde el corazón, desde el lugar creativo de lo que somos. Perdón, Lau, que no te dejé, arranqué así, me metí con Tuti. Sin problema, el espacio es tuyo y como en casa, Mili, ya sabes que eres una más de la familia y que estamos encantados de tenerte. Yo no he hablado del tema todavía, no quería ponerme en antecedentes antes de recibirte, pero bueno, para todos los que ya os habéis sumado, que somos un montón de gente ahora en directo, os cuento que estamos hablando de la luna nueva en Leo, ya Mili nos ha puesto en contexto, y el nuevo comienzo, como bien ha dicho ella, se debe a vínculos, a relaciones, a cosas que vienen buenas, bonitas para todos nosotros. Así que Mili, un placer hacer esta entrevista posible. Para quien no conocéis a Meli, os la quiero presentar un poquito también. Ella es astróloga evolutiva y cuántica, es coach ontológico y además periodista. Se dedica a acompañar e inspirar a las personas en su proceso evolutivo. Yo quiero recomendaros todo su contenido. Ella en redes sociales es maravillosa y súper activa. Así que por favor, seguidla, que ahí vais a tener su perfil linkeado. Bueno, Meli, no te interrumpo más. Con dichas las presentaciones, vamos con ello. Bueno, a ver, lo que les decía antes, ¿no? La luna nueva del 4 de agosto se antepone a lo que va a ser el portal del León, que es una entrada de energía muy potente. Va a ser el 8 del 8 del 2024, que si sumamos los números nos da 8, que habla de un lugar creativo del corazón, de conexión con lo que, con lo que marca algo muy genuino en nosotros. Y a ver acá, esta luna nueva nos marca un inicio diferente. Y un inicio diferente, ¿por qué? ¿A qué unimos? Porque la luna no es, el sol y la luna no están solos en el cielo, están con todos los planetas que giran alrededor nuestro, y es una súper mega conexión con algo que ya nos viene hablando el cielo, que tiene que ver con animarnos a ir por lo nuevo en nosotros, animarnos a soltar lo que ya está caduco, lo que ya está viejo, animarnos a gozar de una manera diferente de estar en la tierra, de estar viviendo, conectados con este cuerpo que está actualizado, y literalmente el cuerpo está actualizado. La tierra se actualizó en estos últimos 4 años muy potentemente. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir que es el mismo? Ni siquiera les digo del 2020, les estoy hablando quién es el mismo de hace un mes atrás. Entonces, es como un llamado muy genuino a ser auténticos desde un lugar donde sé que me animé a soltar formas que no me sirven más, creencias y pensamientos que ya no son acordes a quién soy yo aquí y ahora. Porque si... A ver, si todavía me sigo repitiendo, voy a sentir tensión y voy a sentir dolor. No porque haya hecho algo malo o no me merezca el momento de expansión, de conexión y de amor que nos merecemos todos, sino porque me estoy reteniendo. ¿Y por qué nos podemos retener? Y acá sí tiene que ver con Plutón en Acuario, porque este Sol, si bien ya salió de la conjunción, de la oposición, perdón, con Plutón en Acuario, y ahora lo explico, nos dice, es desde un lugar genuino, nuevo. No es desde lo que te contaste que eras, desde tu historia personal, desde la historia de tu país, desde la historia del grupo cultural del que venís, o de la brecha familiar de donde te criaste. Es desde el lugar del ser infinito que eres, teniendo esta experiencia humana. Entonces, esta luna nueva, volvemos al 4 de agosto, volvemos a las 11, 13 hora universal, que es cuando se va a poner partir, pero que ya está activo para todos nosotros. ¿Quién soy y qué quiero? ¿Qué lugar, qué proyecto, qué lugar, qué espacio en mí me hace sonreír? ¿Qué me genera ganas de levantarme cada día? Porque eso es lo que va a estar preguntando la luna y el sol en este nuevo inicio. ¿Dónde voy a estar conectando con algo nuevo? ¿Dónde voy a estar animándome a iniciar un proyecto, a iniciar un proyecto creativo en mí, a iniciar una relación desde un lugar nuevo a cómo viví las relaciones, desde un lugar nuevo a lo que me decía ser profesionalmente, arriesgándome desde un lugar que digo, ok, estoy acá para experimentar, estoy acá para cambiar, para moverme. Entonces y entonces también esta alineación te dice, ¿vas a seguir juzgándote? ¿Vas a seguir estando atenta a lo que opinan los demás? Si toda tu vida vas a estar con vos misma haciendo lo que quieras o vas a retenerte, ¿no? Esta lunación al día siguiente de la luna nueva del 4 de agosto, que es el domingo, Mercurio se pone retrógrado. Y acá voy a hacer otra aclaración, Lau, muy potente. que es, por favor, dejemos de crear realidad desde el miedo. En realidad, bueno, cada uno que lo cree donde quiera, desde donde quiera, pero lo que les digo es, si nos agarramos a la superstición y al miedo, lo que viene es más superstición y al miedo en tu propia vida. Si yo entiendo que Mercurio retrógrado lo que me está diciendo es revisar este proyecto, ¿cómo lo harías? ¿De qué manera lo harías? ¿Desde qué lugar te inspira? ¿Desde qué lugar creativo? ¿Tiene corazón este camino? Revisalo. ¿Cuáles serían los pro? ¿Cuáles serían los contra? Ponelo en equilibrio. ¿Te divertiría hacer esto? Y eso es lo que me viene Mercurio retrógrado a decirme. Ahora, bueno, alguno dice, bueno, pero hay que leer la letra chica. Sí, sí. Tómate una pausa para ir hacia adentro. No te vayas de cabeza a decidir algo. No te tires sin pensar, te dice. Revisá. Hay, ya Mercurio está en Virgo, ¿no? Y empieza el 5 a retrogradar y va a ir hasta el 4 de septiembre, que va a seguir, ya desde el 16 de julio estaba en sombra, ahora retrograda, y hasta el 4 de septiembre vamos a estar revisando más hacia adentro, mucho más puntillosos en ver cuál es el camino creativo que mi mente me dice, ok, ordenate acá, armá esto de esta manera, cambiá, ok, esto está buenísimo, pero ¿hablaste con las personas que necesitabas para este proyecto que te iban a ampliar tu mirada? No, habla con esas personas. ¿Hablaste con personas que también... Que decís, voy a ir a buscar las personas que tanto no les cierra mi proyecto, para escucharlos, para ver qué me pueden sumar también para el proyecto, ¿no? ¿Me animo a mostrarme como soy? Bueno, ¿dónde estoy escondiéndome? ¿Dónde no me conecto con mi luz? Vine a conectarme con lo que verdaderamente soy, que es amor. Bueno, si no hay proyecto, buenísimo son soles, a quien quiero mucho y le mando un beso grande, el proyecto de tu vida eres tú. También es esto, cuando a mí en una carta natal me preguntan, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito es toda tu vida, haciendo lo que quieras hacer, siendo quien verdaderamente sos. Y eso ya es un propósito de por sí. ¿Qué quiero? ¿Quién soy verdaderamente? Ese es el proyecto, descubrirte, honrarte, amarte. No vinimos a hacer cosas a la tierra, vinimos a ser conectadas con la inspiración divina, que es lo que somos. Creyendo que no muchas veces, creyendo que tengo que hacer algo, que tengo que tener una pareja, que me tengo que casar, que tengo que tener la casa, que tengo que ser profesional, que tengo que formar la familia. No, no tenés que nada de esto. ¿Qué te inspira de todo esto? ¿Qué te resuena de todo esto? O sea, toda la existencia, todo vos misma, tú mismo, te decís, ¿quién querés ser? ¿Qué te divierte? ¿Qué te hace sonreír? ¿Qué te conecta con la exploración? ¿Qué te lleva hacia adentro para verdaderamente mirarte y verte? Entonces, sí es la era de Acuario y es desde un lugar individual, que el opuesto de Acuario es Leo, que en realidad es el opuesto complementario, para desde esta singularidad que cada uno de nosotros somos, poder estar en tribu, estar en común unión. Desde cada uno, la luz que me... O sea, estoy acá contigo y con todo lo que están mirando, y hay algo que me espeja que también es mío. Cuando a mí me dicen, ¡ay, qué lindo eso! ¡Qué bueno eso que dijiste! Pero a mí, yo no tengo eso. Eso que realmente me inspiró, no lo tengo. Le digo, mira, si no lo tuvieses, no lo hubieras visto en mí. Como al revés, ¿no? Cuando vemos a alguien que decimos, no, qué horrible esto, y juzgamos a la otra persona, también no lo estaría viendo. Si eso no tuviera que liberarlo, entenderlo, primero abrazarlo en mí. Entonces, es un súper momento el mes de Leo, de Leo y este mes de agosto, que ya arrancó el 22 de julio, el sol en Leo. ¿Para qué? Para Hay algo que se enciende tipo fuego y que nos lleva al corazón y que trae la energía desde el portal del león, que es, y esto me engancho con lo que dijo Sonsoles, la pregunta de Sonsoles, ¿qué hacía el león como rey de la selva? Caminaba mostrando su melena y su singularidad y su hermosura y su ser magnánimo, su ser rey, y dormía, descansaba. Entonces, ¿por qué nosotros no? Es un momento para gozar, para estar así, para encontrar ese lugar que me hace sonreír con un sol en Leo agarrado a mi corazón, ya cuando, o sea, veo tanto mi luz como mi oscuridad, y me animo a elegirme completamente, no a ningunear la oscuridad, y no, porque esto es la oscuridad, esto está mal, esto no lo hiciste, no, qué mal, no hay mal o bien, hay totalidad, que en este juego humano, que en esta peli que estamos viviendo, es a través de la unión, de aceptarnos con el yin y el yang, sabiéndonos totalidad, sabiéndonos solo somos amor, creyendo que hay algo que tengo que ningunear o negar o no incorporar. Cuanto más incorporo la oscuridad, cuanto más traigo la oscuridad a mi luz, es como, yo me imagino el sol, ¿no? Y el sol, le voy a presentar al sol la oscuridad. Cuando te acercas al sol, la oscuridad desaparece. Entonces hay algo que el personaje construye desde un lugar que me creo no merecedora. Y si hay algo que somos todos los seres humanos, es merecedores del amor que verdaderamente somos, ¿no? Mire, hay una cosita que está resonando mucho en mí, como bien decías, ¿no? La ley de resonancia. Estamos hablando precisamente de que cuando espejamos a otra persona, ¿no?, recibimos algo, es porque tiene que ser para nosotros. Y me llama mucho la atención el lenguaje cognitivo, ¿no?, que practicamos la mayoría, que es el tengo que. Realmente no es el quiero o el me apetece o me gustaría. No, es el tengo que, ¿no? Tengo que eliminar la oscuridad, tengo que casarme, tengo que comprar un coche, tengo que... Ese tengo que, yo creo que realmente nos condiciona mucho, ¿no? Y nos condiciona también en este sentido lo que tú decías, a no soltar lo viejo, la ley del vacío, no soltar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo, a lo que tiene que llegar y a lo que debe ser, ¿no? Como divinidad en este sentido. Me resuena muchísimo eso y realmente me gustaría saber si hay algún tipo de herramienta que podamos poner en práctica para cambiar ese lenguaje mental y no actuar tanto desde el ego, sino actuar mucho más desde el espíritu, desde el amor. Bueno, justamente, buenísima pregunta. A ver, justamente es esto que estamos, si no es así, en esto del tengo que. También el ego se mete en lo espiritual, ¿eh? El personaje se agarra, el personaje nos agarra también al espiritual, porque así como decías, tengo que ir a trabajar, tengo que comprarme un auto, tengo que tener una familia, tengo que... Todos esos tengo que también es, tengo que hacerme una carta natal, tengo que hacerme una revolución solar, tengo que hacer una constelación familiar, tengo que hacer el ritual de la luna nueva. Para. ¿Qué? O sea, a ver, no tenés que nada. Es decir, la intención, podés no hacer ningún ritual y simplemente... estar conectada con algo que es genuino desde tu corazón, pues decís, bueno, me gustaría en este mes del corazón, porque es el mes de la creatividad, del corazón, del camino con corazón, de elegir desde el lugar que me expande. Ahora, es tener una pausa. Si yo estoy en el tengo que y en el hacia afuera, me pierdo de saber qué es lo que verdaderamente todo mi sistema, todo mi ser, me está señalando que tiene que ver conmigo. Y no es desde el tengo que, es desde la conexión con eso que es disfrute, eso que me hace crear, eso que me hace, que me conecta con este... con mi niña, niño interno, que es, ah, ok, esto me desafía, esto me da ganas de hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Detenerme. Detenerme y observar todos los mandatos que desde programas viejos, porque esto sí es un programa viejo, no podemos habitar el programa nuevo acuariano de más libertad, de hacer las cosas de manera diferente, si seguimos funcionando desde un programa viejo. Por eso yo hablo mucho, digo, la astrología cuántica, porque es, tenemos que dejar lo supersticioso. ¿Por qué lo supersticioso? Porque quiero que alguien me diga qué me va a pasar. No, ¿qué sé yo qué te va a pasar? No sé si alguien te lo dice no, pero alguien me lo dijo y me pasó. ¿Y por qué te lo creíste? Lo que puede hacer alguien es decirte la energía disponible. Y hay un rango de habilitación de esa energía disponible en tu carta natal y con tu proceso que podés habitar en un lugar de mínima y en un infinito. Y en un lugar de mínima, y muchas veces acertamos, uy, con un tránsito de Saturno y vas a sentirte muy tenso, muy sola y ahí con sensación de rigidez. Sí, uy, me estoy sintiendo así. Bueno, pero ¿para qué es ese tránsito? Y porque hay algo que te pide madurar. Hay algo que te dice, pará, anda más lento porque lo que venías haciendo ya terminó de la manera, maduraste y hay una vueltita más a esa maduración. Entonces, es sacar el programa del tengo que, del deber ser, del pecado original, de la mancha, de la falta. ¿Y eso cómo lo hago? Primero observando. Observando cuál es mi tengo que, dónde me siento menos, en qué lugares me estoy juzgando, para qué me estoy juzgando, qué es lo que esta creencia me está dando, cualquiera sea. Por ejemplo, yo nombro creencias que son muy fáciles de desterrar, ¿no? Pero porque me parecen terribles, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer, por ejemplo. Es una frase que hemos repetido. A mí hoy que la pienso digo, pero es una locura eso que repetíamos. Mejor malo conocido que bueno por conocer. No, no, prefiero algo por conocer que lo malo que ya conocí. No es en términos de bueno o malo, ¿no? Pero digo, esos son los programas que tenemos en nuestro inconsciente. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿What? Escúchame, no hay nada mejor que este momento, porque es el único en el único donde estamos existiendo. Inclusive el pasado que te contás, te lo estás contando y tu cerebro te lo está cambiando instantáneamente. Para el lado donde estés, si estoy con las emociones bajas, lo que me va a estar contando el cerebro es una historia. Si estoy un poco más arriba, bueno, la historia la estoy matizando más. No existe más el pasado. Y el futuro tampoco existe, ¿eh? Existe este momento. Todos los tiempos se sincronizan en este solo instante, ni siquiera en la luna que va a venir el 4 de agosto, la luna nueva, que ya estamos sintiendo. Entonces, es animarnos a jugar con la información, a observarnos, ¿qué me estoy diciendo? ¿Por qué me estoy juzgando así? ¿Para qué me sirve esta emoción que estoy sosteniendo en mí? Uy, estoy súper arriba, ¿para qué me sirve? ¿Y por qué tengo un día larguísimo? Entonces esta emoción de alegría, de conexión, de cosas, sé que voy a terminar el día a full, haciendo lo que me propuse hacer. Bueno, es como observar todo el tiempo, yo digo, es como transformarte en la observadora de tu viaje. ¿Y cómo? ¿Y qué te estás diciendo las 24 horas? ¿Qué te estás diciendo en todos esos 70.000, 90.000 pensamientos que tenemos todos los días? Que el 90% son los mismos pensamientos que tuviste ayer. Si no los observo al otro día, voy a seguir teniendo los mismos pensamientos. Y por ende, voy a seguir creando lo mismo que estoy creando, porque no, ni siquiera cuestiono lo que estoy pensando. Entonces, lo primero, es observar. Y más cuando estoy en automático. Para, uy, ¿ah? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? El cuerpo nos está pasando con Urano en Tauro mucha información. Entonces, uy, estoy con esto acá. Estoy con una contractura. Bueno, ¿qué estás pensando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué estás sintiendo? Porque una vez que pensamos, enseguida sentimos. El cuerpo enseguida que pensé. Y a veces pensé desde el inconsciente, la mayoría de las veces. Cuando empiezo a ser más consciente de lo que voy pensando, lo que se empieza a vivir, me empiezo a gestionarme mejor. Y decir, che, esto no lo quiero pensar más, ¿eh? Porque no me sirve? O más de estos pensamientos me están ayudando. Bien, trae más, gestiónalos. Entonces, con Mercurio retrogradando ahora, es una oportunidad para observar esto, ¿no? Para no irme de cabeza, para no irme de cabeza, es decir, para no hacer las cosas sin pensar, porque ahí sí Mercurio retrógrado te dice, no, volver a hacer, no, se traba. Bueno, si va muy rápido, inconsciente, Mercurio te dice, por acá no es. Mira, Mili, voy a aprovechar esto que estabas comentando para lanzarte una preguntita que nos hacía Teresa Noval. Nos decía, este mensaje es aplicable a todo el año. ¿Qué cambia el hecho de que el sol esté en Leo? Entonces ahí hablamos precisamente, ¿no? Desde mirar desde el ego y no ver la profundidad del asunto. Podemos aclararlo si te parece, y así pues también continuamos hablando de esta parte de Mercurio retrógrado, que yo no sé por qué tiene tan mala fama. Es verdad que yo me incluyo, ¿eh? Yo misma soy la primera que digo, Mercurio retrógrado, algo va a fallar tecnológicamente, automático. Entonces bueno, es lo que tú dices, la automatización, claro que sí. Sí, y yo ahí me preguntaría, ¿cuántas cosas nos fallan sin Mercurio retrógrado, tecnológicamente con un Plutón en Acuario? Un montón. Entonces, el tema es como ir más profundo, ¿no? En esto, ¿no? Que esto decía, lo que decía Teresa, ¿no? ¿En qué ayuda el sol en Leo, en el cielo? Y que estás conectada a fuego, a una energía más de ir hacia afuera, de estar mucho más intuitiva, de permitirte espacios de festejo, de alegría, de ver que hay algo creativo, que hay algo que tu corazón te manda a decir, ok, es un mes para conectar con la artista que hay en cada uno de nosotros, con la zona Leo de tu carta natal. Todos tenemos una zona Leo, por más que no seamos sol en Leo, ascendente en Leo, ni luna en Leo. Tenemos una zona que aunque no haya planetas, hay un ámbito Leo. Entonces es habitar ese ámbito, obviamente, ese sol que está impactando en toda la Tierra en Leo y que nos dice, conecta con el camino en tu vida que tiene corazón, que te hace sonreír. Entonces, ok, bárbaro, ¿qué quiero? ¿Qué quiero crear? ¿Con qué quiero conectar? ¿Cómo me conecto con mi propio amor? ¿Cómo expreso mi amor a partir de una relación de pareja, un nuevo romance, un nuevo proyecto, una conexión con la apertura de algo artístico en mí, ¿no? Entonces, sí, claro, y todos los años hay un mes de Leo. Y todos los años tenemos el portal del León. Entonces, acá es donde la energía nos explica. Es decir, bueno, y cada uno de nosotros va pasando por un montón de desafíos. Ahora, con el sol en Leo es volver al corazón y escuchar a mi corazón. Ah, no sé cuándo me habla mi corazón. Bueno, es un momento indicado, preciso y hermoso para conectar con tu corazón. Todos nosotros para conectar con el corazón, para conectar con lo creativo, ¿no? ¿Respondí la pregunta? No sé. Para mí sí, completamente, y bueno, estaba leyendo aquí lo que decían después al respecto. Aquí nos decía Claudia Pavón, no solo tecnológico, bueno, yo me refería a la parte tecnológica porque es con lo que al final nosotros trabajamos desde Mindalia Televisión, el mensaje se transmite al mundo a nivel tecnológico, ¿no? Desde internet, desde equipos, pues en este caso un dispositivo móvil o un ordenador. Entonces ahí nosotros siempre como que tenemos esa automatización que decía Mili Ley, ¿no? De decir, Mercurio retrógrado, ya va a fallar todo. Bueno, pero así es. Bueno, está, a ver, esto es algo para observarlo y para, a mí me encanta ir en contra de esas cosas porque lo vivo en mí. O sea, el otro día hacía un video, ¿no? En mi canal de YouTube y decía, hice todo un balance, ¿no? Yo me he operado con Mercurio retrógrado, me he mudado con Mercurio retrógrado, firmado cosas importantes, contratos con Mercurio retrógrado. Sigo viva. Y no solo sigo viva, sino que esos momentos fueron súper potentes. Ahora, y esto también pensaba, ¿no? En algún Mercurio retrógrado, me olvidé de hacer un backup en la computadora y perdí información, sí, también. Entonces, pero es ¿Por qué voy a una por qué polarizo y me voy a un solo lado? Porque todo el tiempo, y esto es algo que es bien desde el personaje cuando nos toma, ¿no? Que es desde el ego, ¿no? Que es, siento que con Mercurio retrógrado no puedo controlar lo que va a pasar con la tecnología. Quiero contarles algo que descubrí y lo voy a compartir con todo el planeta Tierra, que es, nosotros no controlamos nada. Por si alguno cree que controla algo, no. Lo único que nosotros, y esto es una gran gestión y un gran proceso que podemos hacer, es, no, lo que va a pasar, va a pasar. Porque yo ya lo acordé. Ahora, ¿cómo me tomo eso que pasa? Eso sí lo puedo controlar, porque puedo animarme a mirar o de una manera o de infinitas maneras, pero eso sí lo puedo elegir yo. Con respecto a, no sé, no hice el backup y perdí mucha información, ¿cómo lo tomo? Bueno, como algo que es algo terrible, que no sirvo para nada, o como puedo tomarlo como, bueno, ok, voy a tener que volver a hacerlo, me van a llegar más horas de trabajo, pero probablemente al revisar la información aprenda algo nuevo. O como, bueno, por algo pasó esto, hay algo que se tiene que perder en la información y lo suelto. Entonces, y hay infinitas formas, ¿no? En un rango. Entonces, sin duda, y esto que dice Anik Soul, trae el pasado, Mercurio retrógrado. Y lo contaba en un video de YouTube, el video del domingo que hablé también de esto. Mercurio retrógrado trae el pasado y la melancolía del pasado, ¿no? Mercurio en este momento, en el momento de la luna nueva en Leo, va a estar en Virgo. Entonces es como, ok, vamos a hacer un orden con el pasado. Hay algo que se abre, trae relaciones viejas, trae al ex, trae un trabajo antiguo. Yo, a mí me pasó, yo durante 30 años de mi vida trabajaba en el deporte. Y ahora con la apertura de con los Juegos Olímpicos que se están realizando en París, empecé a recibir ofertas de trabajo y preguntas y por favor me hablas de tal cosa. Y yo decía, no hago más eso, no lo hago más. Pero se abrió el pasado. No es solamente una relación de ex, es una relación laboral, es una relación con alguien que aparece algo que, no sé, una compañera del colegio de hace 20 años. ¿Y por qué aparece? Bueno, hay algo que revisar y que te dice, a ver, ¿para qué aparece esto? ¿Qué me trae? Bueno, sí, melancolía, a ver, está bien. Yo pensé, digo, hay algo que extraño de mi vida anterior, yo ya lo hablo como una vida anterior, la de periodista. Y digo, no, al contrario, es un total agradecimiento a esa etapa y un enorme regocijo de esta nueva etapa. Entonces, es como una resignificación del pasado que se abre. Y vamos a tener esto hasta el 4 de septiembre, donde deja de estar en sombra. Aproximadamente un mes, más o menos. Sí, aproximadamente. Ya está en sombra desde el 16 de julio, ya lo sentimos en sombra. Ahora, cuando aparece la R, y aparte me encanta esto, ¿no? Porque nada en el cielo retrocede. Nada. Nada involuciona tampoco. O sea, hacia donde estamos yendo es el lugar correcto y perfecto. Nada se detiene. Todo cambia. Eso es lo que nos muestra la irrealidad del ego. O sea, la verdad que nosotros somos es inmutable, no cambia. Es el amor infinito que somos. Entonces, sí está bueno cuando se abre el pasado, cuando aparece algo que es un contratiempo, como dice María Reca, revisar y ordenar. Y decir, ok, ¿esto para qué está? O sea, en el proceso con nosotros mismos, que es todo, o sea, nosotros vamos a estar en esta vida con este traje, en esta vida juego con este traje, y en las que nos toque por venir, todo el tiempo con nosotros y con toda la historia personal y con todo el conocimiento que vamos trayendo. Entonces, me honro en las buenas y en las no tantos, que no existe tal cosa, pero en la dualidad, en la luz y en la oscuridad. porque solo soy amor verdaderamente. Entonces, es usar la información, es conectar muy fuerte con este lugar tan potente del ser que nos, y esto tiene que ver con el fuego, que me impulsa a esa unión con el amor, con la creatividad, con la posibilidad. ¿Sí? En Leo es de mi propio viaje espiritual, de mi propia conexión con esta identidad que me digo ser. Y es la oportunidad también. Aquí estoy leyendo en comentarios, yo creo que tú también lo estás viendo, Mili. Milita nos decía, se me apareció una persona muy especial y fue lindo conversar con mayor madurez. Espero que siga así, es decir, la oportunidad, ¿no?, que se abre para que nosotros, como bien decían, revisemos, reordenemos y en este caso, pues si queremos, recoloquemos, ¿no?, de nuevo a esa persona en nuestro presente o todo lo contrario, como has hecho tú en tu caso personal y profesional, cerrar una puerta para aquello que ya no tiene cabida en nosotros. Total. Y es haciéndolo con el corazón abierto, porque aparte esto de... maravilloso esto que compartía, ¿no? Mila, Milita, es ¿quién soy hoy? No soy ni siquiera la misma de ayer. Entonces, si aparece alguien del pasado pues el año pasado, o hace un 30 años, como en mi caso, es, mirá, qué bueno esto, como lo estoy mirando de una manera diferente. ¿Qué cambió en mí para mirarlo de una manera diferente? Ah, mira, el otro cambió también. Qué lindo, o sea, quizá se resignifica esa relación y voy hacia otro lugar que me trae una expansión de mi viaje conmigo misma. Entonces es esta conexión tan genuina con el lugar nuevo de aquí y ahora, con la versión que estoy siendo aquí y ahora. Yo me quedo así. Sin duda con esa conclusión, Mili, con la conexión genuina, con la energía que se abre para todos nosotros y que ojalá que tengamos la oportunidad de vivirla como queremos de verdad y no como tenemos que hacerlo. Yo con esas palabras me voy a quedar y nos vamos a estar ya despidiendo porque estamos llegando al final de este directo. Quiero recordaros que esto va a quedar grabado en nuestro feed de Instagram donde Mili Ley va a estar linkeada para que podáis encontrarla en su perfil y seguirla allí. Y también se subirá más tarde en diferido dentro de un par de días o tres a nuestro canal de YouTube. Así que ahí lo podéis compartir, dejarnos vuestros comentarios y todo lo que os apetezca que llegue hasta nosotros y hasta nuestra querida Mili Ley. Mili, ha sido un verdadero placer enorme poder encontrarnos y de verdad gracias, gracias, gracias por hacerlo posible. No, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que conectaron, ¿no?, con esta información, porque es algo que nos pertenece a todos. Así que tengan una súper luna nueva, un súper reinicio de la conexión con el corazón. Mismos deseos para ti, te mando un besito enorme desde aquí, desde España, Mili, besitos también para todos los que habéis estado en directo. Nos vemos en la próxima emisión aquí en Mindalia. Gracias por estar.